pido este plenario para que acá terminemos de decir qué carácter vamos a tomar en la situación. O sea, particularmente nosotros, entonces, la suspensión era en tan, se suspende y había que trabajar el tema y hasta el plenario de junio, que es este plenario, se volvía a hablar en cuanto a la situación orgánica de Sande en la red de medios. Ahora está suspendido, el chabón no participa de ninguna instancia orgánica, no está ni en el WhatsApp, no tiene ni, no está. Hay que hablar qué carajo se hace, perdón, ya está, digamos, qué va a pasar con la orgánica con esa persona que es Martín Mienza. Yo no sé si cada medio lo tenía presente y lo charló y trajo una posición. Si no, si es así, estaría bueno tal vez empezar directamente con las posiciones de cada medio y discutir en relación a eso. ¿Usted quería liquidar este tema en media hora? ¿Nadie habla? Yo creo todo lo contrario, porque hagámonos cargo como la red, bastantes situaciones y ya bastante posicionamiento tenemos por lo menos Antena en relación a Martín. Esto es una decisión de la red, creo que tendrían que hablar el resto de los colectivos, de Antena se lo expulsó, entonces no hay mucha duda de lo que se piensa, hablen el resto y después nosotros. Claro, es que no sabíamos si todos salían. Sí, sí, se lo mandó a organizaciones, al comunicado. Bueno, eso no pasó. La cuestión es que, o sea, como regional, bueno, le hemos estado dando vuelta al tema, le hemos estado dando, bueno, hemos estado, digamos, siguiendo lo que, bueno, de una forma u otra, más allá que hubo incorporaciones, digamos, en el transcurso de este año, principio de año, hubo incorporaciones dentro de la regional, en el que no estaban, pero eran compañeros o compañeras de una forma, estaban avanzando un poco de lo que sería dentro de la RNMA, y en particular cuando enero fue la reunión de Sky, bueno, el caso de Luis Carlos fue como la primera reunión. Digo que teniendo incluso todos estos distintos desniveles de participación y pertenencia a la RNMA, sí, digamos, en este tiempo le hemos dado la oportunidad de ir hablando, personalmente, pero sobre todas las cosas le hemos podido estar hablando en cada uno de los colectivos y entre los colectivos la situación, no hemos ido interiorizando, informándonos sobre el proceso, digamos, que se ha ido más a pesar de la distancia, ¿no? Con la Antena, con UTL, y cruzado también por ejemplo con la Antena Negra. Y la postura que nosotros, o sea, la situación que nosotros vemos es que es una situación inzanjable, una situación, digamos, que no le vemos una resolución, que hay no es una circunstancia, digamos, una metida de pata nada más, un circunstancial completo. Y que para nosotros, bueno, como RNMA, para nosotros, digamos, para nosotros también la postura es, bueno, apartarlo de la red directamente, esa sería la postura que nosotros tenemos, y que, bueno, que creemos que se ha hecho un proceso. Se han dado los debates, las instancias, digamos, para poder discutir esto, y pensándolo para que no sea una decisión de un día para el otro, y que creemos que también esto ha ayudado a que muchos compañeros y compañeras de la red también se puedan enterar, informarse, poder analizar esto, pensarlo, de ida, de vuelta, de un lado y por el otro, y bueno, por lo menos en el caso de la gente de la región de Córdoba, que somos una región de la NMA, pues, no, a lo largo de esta conclusión. Bueno, nosotros en enero habíamos dicho, habíamos definido extinción, separación temporal. Lo que estuvimos, o sea, charlando es que le dábamos mucha vuelta a las palabras, porque nos suena muy fuerte hablar de extinción, pero en definitiva se trata de eso. Y la verdad que, digamos, separación o palabra que le pongamos, para nosotros no tiene que participar, Martín no tiene que participar de instancias orgánicas y públicas del error, en la red esa situación se mantiene, eso es una extinción, y estamos de acuerdo con eso. Entendemos que no se expulsa el problema, por lo tanto, este trabajo que se empezó y que ya aceptamos, ya lo hablamos en cada uno de los talleres que se hicieron en este. Digamos, esto es algo que aparece, entra por la ventana y a partir de ahí laburamos, que no viene de un laburo sostenido de la red, ya ese balance ya lo hicimos, por lo tanto no se termina ahora con la discusión de Martín, por eso nosotros decíamos, no se expulsa el problema, se expulsa un compañero. A partir de que Antena lo expulsó, no tuvimos más dudas, porque digamos, es contradictorio, la verdad, que la red de medios no siga con. Tengo una postura diferente, si hay un colectivo de la red que está manifestando y en definitiva está aceptando lo que se puso en el scratch. No, la verdad que no vemos una vuelta atrás con respecto a eso. Ya lo pusimos en las propuestas, en la temática de género, en los talleres, digamos, no es un problema secundario sino central. En ese sentido, pensamos que ese es el espacio que estaría zanjando por el momento la situación de tener protocolos, líneas de acción inmediatas para tomar este tema. Bueno, cuando los compañeros Rosario contaron este tema de la experiencia que están teniendo ahora, deja claro cuál es la línea de acción que tiene que tomar la red. Por si fuera. fuera necesario aclararlo, esto no tiene nada que ver con la situación de judicialización, en la cual, la verdad que uno no siente que se haya que aclararlo, pero por las dudas se necesita aclarar. Una cosa es acompañar y luchar contra la judicialización del compañero y de cualquier medio que sea judicializado por comunicar con esta resolución de la red. Bueno, creo que no me olvido nada más. Una cosa, sí, no estoy bien. Bueno, perdón, pero no es así. Entendemos que DTL está haciendo un trabajo porque, a ver, en esto de decir no se expulsa el problema, se expulsa un compañero, acordábamos también con cosas que te dijeron acá con respecto a, bueno, entonces ya está, no hay problema, ¿no? Entendemos que si hay un colectivo que contiene a ese compañero, tiene que hacer trabajo de género. Entendemos que ya los compañeros ya contaron que lo están haciendo, pero como forma de resolver esta contradicción de que se haya expulsado de un colectivo esté en otro, es comprometiéndose a la unidad de género. De la Rioja, cuando se dio este debate en enero, las compañeras que estuvieron participando del Skype, porque también surgió así como muy de repente, habían tomado una posición personal en ese debate y lo dejaron bien en claro diciendo, bueno, esta no es la posición de la radio, porque del medio, porque todavía no lo hemos discutido en la asamblea, es la posición personal de la compañera y el compañero que estaban llevando adelante esa discusión. Y en ese momento, primero que nada, no, como que cuestionamos un poco el método que por eso dio la discusión, pero después, ya pensándolo más en los talleres, de después que Antena Negra también tomó la decisión de apartarlo del colectivo, me parece como que las dudas se fueron despejando. Yo personalmente he tenido un trato muy informal con el compañero, no lo conozco, y así al mismo tiempo muchos de los compañeros que han ingresado el año pasado no han tenido el trato por ahí con otros compañeros que hace mucho tiempo trabajan y vienen militando sostenidamente en la red de medios. Entonces, en ese sentido, no podemos hacer un juicio de cuáles son las actitudes que ha tenido el compañero. Sí podemos hacernos eco de estos debates que se vienen profundizando y de las exposiciones que han tenido diferentes medios en este debate concreto. Entonces, no es hacernos los boludos diciendo, bueno, no vamos a tomar una posición. Sí, me parece que DTL y Antena ya han tomado una posición, digamos, no solamente con respecto a los talleres que se han venido dando dentro de DTL, sino también, bueno, Antena Negra ha tomado una posición. Entonces, más que eso, digamos, como acatar la posición que ha tomado Antena Negra con respecto a este conflicto. Lo mismo, independientemente de que si se decide o no la expulsión del compañero ahora, me parece que incluso si no lo tomáramos esta dura decisión, sería muy difícil reconstruir una relación para adelante. No, me parece que reconstruir una relación, digo, construir otra vez una confianza política, porque mucha de este trabajo, que es tan difícil poder estar coordinando y estando atento de todos los debates, surge un poco de la confianza. Uno deposita cierta confianza en los compañeros que, por ejemplo, van a dar los debates en ENACOM. En ese sentido, como que acatamos la decisión de todos, digamos, de la mayoría. Nosotros cuando le preguntábamos a las compañeras cuál era la decisión, que contara primero la decisión de Tenga, porque lo que queríamos que contara era que había pasado muchos 5 meses más, entendiendo que había grupos que en enero habían pedido este proceso en 5 meses, habían planteado su negativa o su indefinición, esperando que estos 5 meses, este proceso de de que se le daba al compañero. Y lo que queríamos que contaran las compañeras, por eso pedíamos a ustedes, era que no hubo intención del compañero, lo contaron en diferentes talleres, con lo cual compartimos algún grupo, la mínima, no, del compañero, la mínima intención de asistir a reuniones, a charlar, a debatir, a plantear esta problemática con Antena, y por eso ellas habían decidido la expulsión. Yo venía por eso, porque ellas contaron que desde el compañero no hubo en estos 5 meses la mínima intención para estos grupos que en enero lo tenían la coincidencia de la separación con la que teníamos ya con la red de COFE en ese tiempo. Coincidimos con los compañeros de Córdoba, que es una situación insanjable, que no queremos compartir este espacio con este compañero, pero no solo por las violencias que ejerció Martín hacia las compañeras, sino por la violencia que ejerció Martín durante tantos años hacia nosotros, seamos compañeras o compañeros, en esta cuestión de concentración de poder que Martín siempre pretendía y en esa construcción de rivalidad que ejerció yendo a diferentes lugares del país, generando esta rivalidad hacia adentro y estas luchas internas hacia adentro de la red, que no es solo una violencia hacia las compañeras, sino hasta compañeros en esta pretensión de acaparación de poder. Por eso creemos que, como dicen los compañeros de Córdoba, es una situación insanjable y nos queremos compartir con ellos. Bueno, la verdad es que nosotros fuimos a la plenaria de enero con la decisión de pedir su expulsión en ese momento. Dudamos mucho acerca de este tiempo que se dio y que termina hoy. Dudamos mucho porque sobre todo porque hemos sido, como uno más de integrantes de la red, víctimas de la manipulación de Martín mucho tiempo, y temimos que ese tiempo pudiera repetir la situación y por lo tanto se revirtiera aquella suspensión temporaria. Por supuesto que nosotros estamos de acuerdo con la expulsión. Me gustaría recordar que en el plenario de diciembre, es decir, el último antes de este, a mí particularmente me propusieron resolver los problemas personales que tenía con Martín en una reunión, y que nosotros ahí en ese momento dijimos que no lo íbamos a hacer porque nosotros no teníamos problemas personales y teníamos problemas políticos y los íbamos a resolver en el grupo. Digo esto porque si bien en estos 6 meses pasaron muchas cosas, creo que tenemos que seguir estando alertas de que la situación no se repita, sobre todo en lo que tiene que... A ver, ni hablar en lo que tiene que ver con la violencia de género, está más que claro. Pero también me parece que está bueno que empecemos a pensar y que incluso en adelante nos pongamos como... así como entendimos que teníamos que tener iniciativas de género obligatorias, y no digo obligatorias adrede, lo digo no digo obligatorias casualmente, lo digo adrede, porque evidentemente las que no eran a propósito no funcionaron, entonces tuvimos que llegar a este momento de obligarnos. Que también empecemos a pensar, esto circuló ya en alguno de los grupos de ayer, la situación de qué tipo de poder queremos construir, porque también se dieron situaciones que tenían que ver con la construcción de poder, y ojalá que uno tiende a pensar que ojalá que se terminen con la salida de Martín, pero a la vez, como dijo Ale también ayer, es parte de una cultura militante que nosotros tenemos que comenzar a desandar. Nosotros también creemos que tomar la determinación de la expulsión así, a secas, por más que nosotros podamos contestar preguntas de los compañeros de organizaciones que nos preguntan y decirles que lo expulsamos, es una decisión en sí misma, Nosotros creemos que la verdad es que tendríamos que hacer pública la decisión. Sabemos que ahí se mezcla para muchos lo que tiene que ver con la causa judicial. Creo que en este tiempo hemos dejado más que claro que en la red de medios tenemos claro que más allá de disputas personales o disputas políticas, cuando hay una situación de judicialización de un comunicador popular, vamos todos ahí y estamos. Y además, también está claro con la judicial, bueno, no sé cómo se va a resolver tu situación, pero tu situación judicial, digo, pero está claro con tu citación a ampliación de indagatoria que el problema es con Antena y que en todo caso la justicia personifica. Pero si nosotros tenemos claro que el problema es con Antena, así se endurezca la situación judicial de Martín, nosotros vamos a estar acompañando a Antena Negra, personificada en ese caso en Martín. Pero a nosotros nos parece que si nosotros no hacemos pública la decisión, y tampoco tenemos que elaborar un tratado sobre esto, digo, comunicar que por las diferentes denuncias hechas, la Red Nacional de Medios Alternativos en un plenario y después de una suspensión de 6 meses decidió la expulsión del compañero. Nosotros estamos exponiendo a otras compañeras y a otros compañeros de otros espacios a que sufran esta situación. Porque si bien tendemos a pensar que todo el mundo lo sabe, ahora creemos que no todo el mundo lo sabe. Y después tenemos una última cosa para decir. Tenemos una duda, pero no sabemos cómo se resuelve con la situación de la participación de Martín en DTL. Por supuesto que nosotros somos defensores a ultranza de que los colectivos hacia adentro resuelven lo que se les antoja y nadie se puede meter en eso. Pero a la vez a nosotros nos genera la duda de con esta caracterización de manipulador que hacemos de Martín, nos da miedo que seguir siendo víctima de su manipulación si los compañeros de DTL siguen discutiendo política hacia la red con Martín. No sabemos cómo resolverlo, lo queremos decir con franqueza, no sabemos cómo resolverlo, sí sabemos que no se resuelve obligando a los compañeros a nada, eso está más que claro. Pero nos preocupa esa situación. No. En la red no volvimos a profundizar el tema y no discutimos particularmente eso, pero sí, digamos, cuando los compas de Antena Negra sacan, digamos, un comunicado, un poco la sensación, o sea, charlas no formales, pero bueno, del colectivo que tenemos cotidianamente, pero no lo pusimos en un punto, en temario, vamos a seguir discutiendo esto, pero sí era claro que, siendo que, digamos, estaba la alerta bastante contundente y la necesidad de que la actúe rápidamente para modificar y no cambió sustancialmente su interpretación de las cosas, digamos, quedaba claro para nosotros en el tema de la expulsión. Eso. Se va rata. llevar la paz y la práctica que tenemos en el barrio o con nuestros compañeros. Tenemos una, como una que trae una práctica de, diferente de trabajar las violencias en la organización, ya con mal, con limitaciones o no. Me parece que lo que es una colectiva familiar es colectivo. También darle una opinión, digamos, del patronato, que se vio en las asambleas. Hoy justamente fue una asamblea de la radio de Catamarca, de la cual se iba a tratar el tema, y bueno, nosotros no nos hemos enterado todavía, pero bueno, estuvo bueno tener la oportunidad de poder escuchar tanto a varones como mujeres involucrados directamente en la situación, y también como sabemos que hay una historia de antes, una historia personal, y todo lo que atraviesa este caso, respetamos mucho eso y sí nos parece grave la situación. Me parece que la suspensión era como lo más coherente para dar un espacio y un aire a que se piense, a que lo analicemos, a que sea colectiva la decisión y demás. También respetar lo que decía la mayoría sobre todo lo que tiene que hacer con el seguimiento. Obviamente es algo que está presente y va a estar presente, ¿no? Un tiempo más por lo menos. Y sí, la solidaridad con las compañeras que lo padecieron, que siento que es algo muy duro. Sí, tener en cuenta la actitud de él de no acercarse, porque por más que a mí me suspendan y esté acusado de un hecho grave, quizá presentarme al lugar, por más que quizás no es la presencia de compañeras que estén dañadas, pero sí es la presencia de otras personas que queremos saber más o que queremos escucharlo, quizás hubiese sido también una forma más genuina o leal de mostrar un arrepentimiento, ¿no? Como decir, no sé. Pienso que esa actitud es como, bueno, como dijeron que es hoy, como que se dio una oportunidad de que se reivindique de alguna manera y no sucedió, en el colectivo de la red tampoco sucedió. Entonces, como bueno, tener en cuenta que hubo una intención de la red de darle una oportunidad, ¿no? De, o sea, por más allá del enojo y la herida, como no sé, dar una segunda oportunidad, porque creo que es necesario para el crecimiento antipatriarcal justamente de la red, que nos pase un hecho así, ¿sabe? O sea, tener la oportunidad de negociarlo de otro lado, que la sociedad no se vivencia, ¿no? No sé si me explico, ¿no? Pero bueno, sí, la decisión que se tome va a ser, me parece, la indicada y la más justa. Y bueno, le apoyamos y seguir trabajando y seguir creciendo y aprendiendo de esto que nos pasó a todos. De la situación, sino en un lugar de reconocimiento de esa situación y de y de cierta forma responsabilidad colectiva de muchas situaciones que dieron que se fueron dando a lo largo de los años. Yo ya habíamos empezado a hacer una reflexión en torno a esto cuando fue la salida de Ale y Silvana. Evidentemente eso, y lo que hicimos en ese momento, no alcanzó. Pero sí veníamos viendo quizás una perspectiva distinta de Mati, entiendo que no es lo que se ve en la red, en la antena, y vamos, de hecho, con nosotros seguimos participando en la antena, a pesar de la expulsión. Lo que sí, quizás sentimos un poco que esta responsabilidad, digamos, que tenemos nosotros respecto de las actitudes de ciertos compañeros para con las compañeras, digamos, tenemos que hacernos cargo de eso. Entonces, en función de eso, decidimos que Martín siga participando en el colectivo y encarar una serie de talleres y espacios de debate, digamos, básicamente desde que fue el escrache hasta esta parte. Nuestra asamblea se divide entre hablar de esto, terminamos con las escenarios, porque generalmente tenemos un taller compañero en Santa Lila y después asamblea se transforma. Digamos, nuestra vida política está bastante detenida en algunas cosas que no podemos dejar de hacer, pero está abocada a intentar, por un lado, reflexionar sobre algunas prácticas, por otro lado, no tolerar ciertas prácticas, y pensar en, digamos, el lugar también desde donde lo pensamos, y donde la verdad que pensábamos que en la red también debía ser. Digamos, los 6 meses nos parecía que. Digamos, los 6 meses para tomar la determinación de expulsarlo del todo, digamos, una expulsión tiene un no retorno en general, digamos, realmente no. A pesar de los años, funciona así. Nosotros entendemos que hay un proceso abierto en Martín, y nosotros tenemos un proceso abierto también en el colectivo, y sentimos que a eso necesitamos darle tiempo en función de cómo vemos también si efectivamente hay una voluntad o no hay una voluntad, no solo de Martín, sino del colectivo en general, y de todos los que lo componemos, porque también sería como, yo siento que de alguna forma muchas, no, así como decía Fernando, no, como las prácticas violentas también en las organizaciones, y la complicidad que ejercemos en general con esas prácticas, no se circunscriben solo a Martín o a Martetele. Entonces, desde ese lugar y de entender que no es una. No. La gente no es, digamos, de una forma definitiva, creemos que así como está la faceta de Martín, importante de su personalidad, de la violencia machista, hay otras facetas también, y que tenemos que como intentar propiciar que eso no se rescate en su persona, no rescatarlo. Entonces, nada, desde ahí sentimos que es un proceso, o sea, nosotros nos tocamos desde cómo en general pensamos las personas y cómo funcionan, que podemos decir ya que Martín no tiene ninguna voluntad, o ya que sé que entendemos que al resto no, digamos, de hecho, a las compañeras que participaban, digamos, y que sufrieron eso, no le vamos a pedir que tienen que pensar lo mismo que nosotros. Y la verdad yo mucho más. No hay para decir. ¿Dónde estamos? Y veremos qué sucede y. Si Martín va a seguir manipulando a través de la tele a la red, me parece como darle también demasiada entidad a eso y sacarnos mucho, como dejar mucho depositado en una persona. Como siento que también, si eso sucedió también, en parte es por un montón de otros que fuimos de alguna forma acompañando. O tolerando, como sea, ciertas prácticas, y que eso sí me parece, bueno, eso sí, me quiero decir, porque me parece que no se acaba de Martín para nada, aunque ahora solo estemos hablando de él, ni se acaba con una expulsión, ni se acaba con un taller. Participar de todas las instancias que haya, bueno, nosotras vamos a hablar las tres, no solo como Antena Negra, sino como mujeres organizadas. Nos vamos a tomar nuestro tiempo porque nos callamos mucho durante estos 6 meses para esperar esta instancia plenaria para vernos las caras y decir un montón de cosas, las cuales llegó el momento, pedimos la escucha y la no interrupción. Claramente desde Antena tenemos la posición de la expulsión de Sandra. Un poco, si bien Sandra estuvo participando de la red de medios desde casi sus orígenes y se puede ver un montón de prácticas, acá la gran mayoría de los medios que dijeron que decían la expulsión era en relación a la decisión que tomó Antena Negra, como solidaridad y fraternidad y compañerismo, o es la lectura que una hace ante las primeras voces que salen de, bueno. Entonces, un poco compartir, socializar cierta información de por qué nosotras expulsamos a Sander, como socializando los signos, ¿no? O ciertas violencias que se pueden estar pasando en este momento en los distintos medios y no se hablan. Sander era un referente político, no solamente de Antena Negra de Tele, sino de la Red Nacional de Medios Alternativos, una persona que lo conocía casi todo el campo popular, una persona a la cual dentro de la red de medios también se lo esperaba para que dé soluciones, para que haga análisis, mucho contacto, mucho manejo de la información y una clara cara visible en donde el resto de las organizaciones acudían muchísimo a él para cualquier tipo de actividad, información, rosqueo, lo que sea. Esa información la manejó siempre mal. La manejó siempre para él. Para su interés propio, para su individualidad, para manejar él esa información como signo de poder. ¿Cómo se daba esto en la práctica? Porque es una bandera que levantamos las feministas. No una bandera que levantamos, sino digamos, una crítica que hacemos las feministas en el sentido de no a la centralización del poder, no a el control a través de la información. ¿Cómo se traduce esto en una organización compañera en donde somos todas personas que nos planteamos un montón de cosas y que tenemos contradicciones? Entonces no es que acá nadie maneja mal la información y él solamente la maneja. Pero cuando en una asamblea se empieza a monopolizar la palabra él y en la siguiente asamblea la sigue monopolizando la palabra él y así en casi todas las asambleas. Y cuando una interrumpe o cuando una hacía acuso de eso, digamos, lo ponía en palabra, o eran dos opciones, o la risa o la bronca. Cuando te caía a última hora con una propuesta que había que decir ya, que ella había hablado con las demás organizaciones sociales, movimientos, para hacer esa acción, y caía con que hay que hacer esto, capaz que estaba buenísima la actividad. Pero lo decidió él solo y la discusión nos la perdimos todo. Entonces, como referente, compañero con historia, trayectoria de militancia, en vez de ser solidario con las compañeras que estábamos entrando al sector y socializar la herramienta, socializar el discurso para crear, o sea, para ayudarnos en el proceso de empoderamiento de militante, era una oportunidad para manejarnos como él quería. Esto no solo se veía en lo que es la práctica orgánica del canal o de la red de medios que lo veíamos, sino también se veía en lo que eran los vínculos más informales entre nosotras con él. No había una sola mujer que no llegue a Antena Negra que el chabón no se la encare. Le invite a salir, la que sea. O directamente la acose, digamos. Que tenga que ir a un encuentro, por ejemplo, a La Rioja, y no hay cama, entonces está durmiendo al lado tuyo y te mete la mano y le decís que no y te lo vuelve a meter. Es fuerte, pero creo que es algo que pasa todo el tiempo. Todo el tiempo. Y así podríamos contar 10.000 ejemplos de lo que eran las violencias constantes y los acosos constantes, no solo psicológicos, sino físicos. Porque una persona que tiene una enfermedad sexual y lo sabe y sigue teniendo sexo sin cuidarse es porque no le importa transmitir esa enfermedad sexual a otros cuerpos. Y ahí te puedes tener mucha conciencia de clase, que te dice la conciencia de clase es no la individualidad, vamos a lo colectivo, pensar en el otro, pero son bien macho, que cuando tenés que meter tu pija en algún lugar, no te importa el cuerpo de la otra persona. Y ahí la conciencia de clase y todo tu discurso, metételo en el orto. Porque ahí claramente no es una persona que no tenía herramientas para poder entenderlo, digamos. Ante nosotras empezar a ver esto y empezar a juntarnos las mujeres del canal y empezar a socializarnos todo este tipo de sensaciones que teníamos, que era la sensación de legitimarnos a través de la mirada de él y de sentirnos subestimadas por su mirada, y de no hablar en asamblea o no dar una opinión de un análisis político que una hacía porque pensaba de que ese análisis político que una hacía era una mierda, porque la mirada del otro era dura, y toda la complicidad machista de alrededor, ¿no? Del silencio. Al juntarnos las mujeres y empezar a contar esto, el empoderamiento rápidamente de decir, ok, no me pasa a mí, yo no estoy loca, no es que digo que hay una subestimación de los análisis de una o de la opinión de una porque a mí se me canta o porque lo estoy flasheando, sino porque de hecho se da porque vivimos en una sociedad machista en la que los varones, sobre todo, muy generacionalmente, aquellos que tienen una trayectoria larga en la militancia, cuando habla una mujer joven y que da una opinión, o se ponen a ver el celular, o te miran como, qué bueno, está creciendo la compañera, no te toman en serio la palabra como para de última aportar a ese análisis que hace uno y decir, bueno, está buenísimo, pero desde la experiencia te comparto. Así fue que empezamos a agotar instancias con Sandro. Empezamos a hablar con él de una forma pacífica, digamos. Che, Martín, nos juntábamos. ¿Por qué haces esto? ¿Qué es lo que te pasa? En el canal, en la casa de una tomando mates, viajando en la ruta yendo al encuentro de la red, gritándole en una asamblea porque ya se pasó, diciéndole sos un pelotudo. Nosotras agotamos esas instancias, no es que no, nunca tuvimos un diálogo con él. Y además, nos juntamos con las otras mujeres que habían sido parte tanto de Antena Negra como de DTL y de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y buscamos la historia que nunca fue contada por esas voces femeninas, esas mujeres que se fueron porque se sintieron excluidas, no porque decidieron irse. Al encontrarnos con esa otra historia, con esa otra parte de la historia, la convicción y el empoderamiento fue aún más agudo en el sentido de lo profundo, ¿no? Una historia que, igual, como agregando a los hechos y bastante de libro alguno, como en el canal era o no existía o era totalmente demonizada, ¿no? Todas las caracterizaciones que teníamos de estas pibas que habían estado antes en el canal eran como estaba loca, era histérica, era irresponsable, bueno, siempre la demonización de esa otra persona que no está ahí, que no tiene la oportunidad de contarte efectivamente o de contarte su visión. Nos juntamos, escuchamos un montón de cosas que eran sorpresivas todavía. ¿En serio? ¿En serio le dijiste que no 50 veces y él te fue a buscar a todos lados? ¿En serio tuvo que intervenir una tercera persona para que te deje de ir a acosar porque no estaba respetando tu no? ¿En serio ustedes tres estuvieron y no sabían que él, y él manipulando diciendo no, yo no estoy con ella, pero a la vez sí, pero a la vez no, no? ¿Posta? ¿Sí? O sea, lo sigue haciendo. O sea, la historia se sigue repitiendo. ¿En serio la red de medios sabía esto y no hizo nada? ¿En serio hicieron un taller de género en la red de medios y lo boicotearon tres chabones y la red de medios no hizo nada? ¿Posta? ¿Posta? ¿Y por eso te fuiste? ¿Te excluyeron? ¿Por eso te fuiste? ¿Así? En el medio pasa el scratch. ¿No? Acelera los tiempos. La red de medios tiene una reunión súper participativa, como nunca la viste, y presencial, como nunca la viste, rápida. Y tomamos la decisión de expulsarlo, al tiempo incluso después de tener esta reunión de la red, que se decide la suspensión de Martín. Porque después el scratch se lo convoca para charlemos entre la asamblea, este es un problema de todos, porque todo bien que fibre tu cara, pero todo el mundo te relaciona con Antena Negra, ni siquiera con DTL, con Antena Negra, y Antena Negra está en conflicto. Ah, es un yuta que lo está haciendo para que nos peleemos, la primera teoría, que a nosotras también se nos cruzó por la cabeza. No es que la dijimos que no de una. Tuvimos que seguir pasando por estas instancias donde el chabón no dio la cara en ningún momento y de hecho asumía tareas y no las cumplía. Y encima tenemos reuniones con los compañeros de DTL, que para nosotros Martín no es un compañero. Martín es un burócrata. Martín es un violento. Martín es un individualista y Martín no tiene voluntad política de cambio. Para nosotras no va a cambiar porque no tiene esa voluntad política. Y sí, todas las personas tienen la posibilidad de cambiar. Él ya perdió todas las posibilidades que había por haber para cambiar. Y se demuestra el día de hoy, que no tiene esa voluntad política de cambio. No la tiene. Y sigue siendo violenta con un montón de mujeres, violento con un montón de mujeres, porque hasta el día de hoy nos siguen apareciendo mujeres y varones diciendo: a mí me pasó esto, esto, esto, esto, esto, esto, esto, y no son todos X. Cualquier reunión con cualquier organización, a nosotras, porque ni siquiera a nosotras, se acerca alguna de las personas de esa organización: ¿qué onda, Martín? Porque a mí vos sabés que en el 95 me pasó esto, esto, esto, esto, esto, esto y esto, ¿no? Y con mucha alegría de muchas personas porque tomamos esa decisión. Ahí te doy paso la palabra porque te voy a tirar la parte de ahí que te va a gustar. Le va a gustar. Decidimos expulsarlo, decidimos hacer público lo que es el ambiente del campo popular para socializar esta herramienta, sobre todo mujeres, para que se empoderen de que sí pueden hacerlo, de que sí pueden hablar, si a ustedes también les está pasando dentro de sus grupos de organización. ¿Por qué? Porque hay un discurso muy fuertemente de que no hable, no, primero hay que cuidar la organización. Hay que cuidar la organización. Si hablamos de esto, se va a romper la organización. Y es al revés. Si Martín se hubiera quedado en Antena Negra, se hubiera destruido todo el colectivo. Capaz que quedaba desde él y otras pibas nuevas de acá a un par de meses. Pero se hubiera destruido un colectivo entero. Y eso pasa en todas las organizaciones. Porque también conocemos de casos de un montón de chabones que son así violentos y que pasan límites corporales, violaciones, y que en la organización no se habla. No se habla. Y consideramos que no hay que esperar ese límite de violación o de golpe para empezar a hablar, porque ¿qué estamos? ¿Ese va a ser nuestro límite? Ah, bueno, pero la violó, la mató, entonces se puede decir que es un macho violento. ¿Ese es nuestro límite como militantes? Para nosotras no es ese límite. Y por más que sepamos que en un montón de organizaciones hay un montón de violentos muy zarpados con compañeras, nos vamos a juntar, nos estamos juntando con otras mujeres porque es nuestra forma, nuestra herramienta para seguir empoderándonos como mujeres organizadas. Pero sí queríamos hablar en este plenario porque, como bien decían las compañeras que estuvieron antes de TEL en la Red Media y en la Antena Negra, acá no encontraron un espacio de contención para poder hablar todas estas cosas, o que cuando hablaban no sean juzgadas por el resto de los compañeros. Ahora, en ese sentido, una de las cosas que se vino mencionando mucho acá y que nosotras también dijimos es la cuestión de desindividualizar el caso y empezar a ver todos los mecanismos que se ven reflejados en muchas personas y no solamente en Martín. En relación con la contención que no se vio de parte de la red, una de las cosas que primero nos preguntamos era: ¿por qué si tantos colectivos mencionaron que ellos enfrentaban a Martín, que ellos atacaban a Martín, por qué nadie se acercó a nosotras? ¿Por qué nadie se acercó a las pibas y a los pibes de Antena? ¿Por qué nadie lo expuso en un plenario de la red de medios? Nosotras, desde Antena, tenemos una confianza política con DTL, no tenemos una confianza política con Martín. Hay muchos compañeros de DTL que consideramos compañeros, a Martín no. En ese sentido, también les damos agencia a los compañeros de DTL y creemos en su voluntad política de transformación. Ahora, hay una cuestión que me parece que no es menor, que es que nosotras nunca nos sentimos tan escuchadas y nunca sentimos que nuestra voz fue tan válida como hasta este punto. La cuestión de personificar a Antena en Martín fue una cuestión de complicidad que se vio desde toda la red, quitándonos a nosotras como pibas agencia. Por muchísimo tiempo, nosotras no éramos consideradas partes del colectivo Antena. Y la centralización del poder fue complicidad y construcción de todos y de todas. Entonces, el doble laburo de tener que empoderarse y encima decir un un reafirmar, un ser y estar, un existir en un colectivo, es algo que creo que a partir de ahora no hay que volver a permitir. Nadie tiene que reafirmarse en una existencia. Esta cuestión de la complicidad está buena verla, de la complicidad y de las acciones que sostenemos todas y de la hipocresía que sostenemos todas y todos con este tema permanentemente. Y particularmente voy a hablar de lo que fue esa reunión de enero, de ahí como Atena. Que justo ayer en el grupo de discusión se hablaba que había sido una de las mejores reuniones por esta cuestión de la participación y tal, y la verdad que yo no estoy para nada de acuerdo. En Atena no estamos para nada de acuerdo, porque en esa reunión, o sea, nosotros entendemos que a este también ser un colectivo político hay como luchas de poder, y estaría bueno de a poco ir profundizando nuestras discusiones políticas y nuestras formas de discusión para que no se tengan que dar luchas de poder en torno a una línea, sino una construcción en torno a cómo cambiamos las cosas. Pero hoy las hay. Y esa reunión fue una gran demostración de cómo esas luchas se ponen en acción cuando hay una oportunidad clara. Y lo vamos a poner en estos términos. Hubo mucho oportunismo en esa reunión. O sea, ese día y días después nos enteramos de que colectivos de la red habían llamado a colectivos que no estaban participando de la red, que estaban en este stand-by o diferentes grados, para que estén en esa reunión y digan... La Negra es un ejemplo concreto. Radio La Negra. No estuvo en la reunión. Después nos enteramos que había como... Y así hubo un par. Entonces, claro, ¿cómo no va a ser la reunión más participativa de todas? Y para ese tema, bueno, llamamos a todos, hasta los que no están participando dijeron que no están participando, o los que no están participando y no dijeron que no estaban participando. Y de una forma muy extraña igual, porque al final... Hacia el final de la reunión, mismamente, como decidimos nosotros, la regional Buenos Aires, colgar el Skype y que el resto de las regionales... La verdad que no nos importaba. Cuando llegamos a una resolución que le podíamos decir a las organizaciones para que sepan que la red de medios lo está trabajando, como... O sea... La verdad que fue bastante fuerte esa sensación, como de decir, como no estamos atravesando un proceso, sino que estamos intentando decirle algo al resto para que entienda que la red es antipatriarcal, entonces toma una decisión en cuanto a esto. Y mismo, y que al día de hoy, en las discusiones que tuvimos hoy, se sigue viendo esta hipocresía, que la entendemos igual como un proceso que tal vez, lamentablemente, tuvimos que llegar a este... punto para empezar a revertirlo, pero de esta insistencia en todos los colectivos que atravesamos la violencia de Martín, porque es cierto que la atravesamos, porque la atravesaron muchos de los que estuvieron en la historia de la red, pero que a fin de cuentas, y hablando con estas pibas ex Antenas, ex DTL, ellas mismas nos contaban cómo habían, no solo habían sido boicoteados estos espacios de género por gente de DTL y en particular por Martín, sino también como muchos otros compañeros de la red habían, o compañeras habían callado o habían aportado ese boicot en ese momento. Entonces, como que de repente, hoy, por un escrache externo, nos importe tanto tomar una decisión sin siquiera estar escuchando a los mismos colectivos que se veían más afectados en ese momento, porque de hecho Antena todavía no había tomado esa decisión, era como raro. Y más aún se profundizó esa sensación cuando después, una semana después, nos enteramos que tanto a Pañuelos en Rebeldía como a Correpi les habían mandado el informe colectivo de la red se lo había mandado a ellos dos. Un informe de la reunión interna. De la, perdón, pero estamos en español, está en la lista hace mucho tiempo. No, no, pero nos dijeron como que otro colectivo les había acercado así como la decisión. Intencionalmente. Y con Repi son nuestros abogados y nos llamaron de toque. Che, yo sé que dentro de la red de medias esto es un quilombo. A mí me llegó esto por lugares en donde no me tiene que llegar. Pero ¿qué onda? ¿Martín va a participar o no? Ellos se enteran por vos que no es la nuestra de esta decisión. Sin haber siquiera nosotros recibido un che, le mandamos esto, no sé, algo, lo que sea. Entonces es como, ya estamos hablando justamente de problemas de género, de cómo manejamos el poder, de cómo manejamos la información, y ante esta cuestión de que de repente nos interesa tanto, hacemos accionamos todos los mecanismos de autodefensa de mi individualidad que quiere sostener su discurso en este lugar. Sí, y con lo de pañuelos, perdón. Agrego porque es una aclaración importante para entender por qué nosotras decimos que es oportunismo político. Porque lo que Pañuelos se entera es que DTL iba a pedirle a Pañuelos el trabajo de un taller de género antes que DTL se lo diera a Pañuelos. Y esto no es que estamos saltando por DTL, porque DTL, lo que sea. Para poner un ejemplo como parte, porque sí consideramos que DTL es un grupo compañero. Está en la asamblea de antena y esto es parte de la red de medios, porque esa información salió desde la red de medios. O sea, una improlijidad política que esta parece intencional. Yo creo que por esta razón también no solo decidimos expulsar a Martín, sino porque vemos que estas prácticas se reproducen en muchos lados y no sé si es por una cuestión de manipulación o no, pero creo que sostener a ese nivel de violencia de nuestro colectivo también nos impedía ver muchas de estas cosas y hacer nuestros propios análisis sobre la red. Lamentablemente tuvimos que hacer estos análisis sobre la red a partir de ver cómo misma ella había, o sea, y de entender esta historia en el mismo accionar en ese momento, en ese debate. Y que por eso nosotras planteamos en cada uno de los debates que se dijo con mucha insistencia en que no es la solución y no nos quedamos tranquilas con que Martín se esté en este lugar, para nada. Sí, para seguir, para ir cerrando, según Marta te voy a hablar, estamos en el momento. Nosotras también nos hicimos la pregunta de que si Sande está dentro de DTL, ¿cómo no va a manipular a Antena Negra? No es que no. Y se expresamos todo el tiempo de DTL. Yo tengo una confianza tal que hasta el grito nos podemos hablar así con los compañeros. En ese sentido, está muy bueno hablar de los miedos que podemos tener, pero hay que confiar en que los compañeros no van a ser estúpidos en que Martín los va a manipular y que van a manipular la red de medios. Y de última, está la red de medios, que somos un montón de compañeras que lo vamos a dejar caer en esa manipulación. Desde ese lugar también queremos decir de que así como expulsar a Sande nos hizo empoderarnos hasta el día de cada vez más y darnos cuenta de que había un montón de relaciones políticas que Antena no tenía por él, que era una lástima porque seguía acumulando esto indispensable, ni era indispensable, como decía el Scratch y demás. Nosotras tenemos un criterio propio y lo conocemos perfectamente, Martín. Lo conocemos perfectamente. Y sabemos quién es él y lo supimos desde antes de Charlie, sabíamos que hablaba de las personas y como hablaba de mujeres de una forma muy claramente machista. De hecho, cuando hicimos una ronda en una asamblea de antena que cada uno diga algo que era machista, él dice, yo no soy machista. O sea, evidentemente, como yo no soy, ya desde ese lugar pedimos porfa a los cumpas, que entendemos de que con la mejor intención nos vienen a plantear un montón de cuestionamientos desde el lugar de miedo, de que Martín llegaba, traía algo a la red, pero que no era así y demás. Que confíen en nosotras, que nosotras no venimos con esa acumulación acá y que venimos con la voz de Martín y que no. O sea, que no nos vengan a plantear más eso de que hablemos porque ustedes estuvieron con Martín y capaz que tienen la versión de Martín, por eso piensan ciertas cosas o opinan ciertas cosas. No, nosotras hicimos un trabajo muy zarpado y lo seguimos haciendo para apropiarnos cada vez más de la red, más allá de lo que piensa incluso de TL, digamos, sino nosotras como mujeres organizadas que hacemos comunicación, y de ese lugar nos paramos en un lugar muy crítico y muy también real, y empezar a conocer a ustedes los cumpas a través del trabajo y de las opiniones y no de lo que me dicen otras personas. Por eso llamamos que eso no, porque no queremos más nada de que nos vengan a hablar de Martina nosotras todo el tiempo. Nosotras somos otras personas que no son Martín, que toman una decisión. Y que este es el momento para también un poco aclarar las cuestiones. Una cosa, otra duda que surgió en relación mismo a la decisión que se iba a tomar hoy era, bueno, ¿puede la red decidir por sobre otro colectivo, ¿no? O por una política que está teniendo otro colectivo, que es que tal compañero esté o no esté acá. Y si bien más allá de allanar la discusión orgánica de que bueno, es una persona que efectivamente estaba siendo orgánica a este espacio de reuniones sistemáticas y tal, como estar atentas a que ciertos niveles de violencia no podemos permitirlos en ningún lado, y que incluso si estuviéramos en desacuerdo en cómo sería la orgánica en este punto, no podemos apostar a que se construya una orgánica más sana y más plural si sostenemos situaciones de violencia de ese tipo. Sí, por eso no es solamente DTL quien debe trabajar género, porque tiene Martín adentro. Género tenemos que trabajar todas las personas, y en este caso todos los medios, todos los grupos. Porque es algo que atraviesa claramente a la organización del grupo. Entonces, desde la experiencia que vivimos nosotras adentro, ya vamos a esa concientización, porque el patriarcado no es pensar qué es el patriarcado, es el compromiso que uno tiene con ese sistema para destruirlo, no caer en la teorización de las cuestiones. Y ante todo, remarcar que nosotras no nos creemos exentas de esas prácticas machistas. Entendemos que nos atraviesan a todas y a todos por igual. Pero si no hay una voluntad de abordar esto desde lo transversal que es a todas nuestras prácticas y de realmente poner sobre la mesa la tan trillada frase de que lo personal es político, no vamos a poder construir una red sólida. La única otra propuesta que salió es la que tiró Fernando en relación a lo público o no público. Que nadie más opina. Mandarlo a organizaciones, entendiendo que el comunicado también es una herramienta, ¿no? Herramienta para otras compañeras que están en otro lado de poder tiempo, o bueno, de ver que se pueden hacer y tomar acciones en relación a esta problemática, entonces como mandarlo a organizaciones, que digamos que tenemos acá, para que se difunda y no hacerlo público en términos de Facebook y no sé qué. Comunicado de cuida. También un poco porque hoy en día y con el conflicto de Ucrania nosotros nos vemos bastante expuesta, prevista y como encararían un poco la cuestión hoy. O sea, si realmente creemos que si Sande no estuviera involucrado en la causa sería diferente, pero encararnos hoy la cuestión nos problematiza un poco, entonces pensábamos que sea. Y bueno, eso también a otras organizaciones va a haber que como reforzar o subrayar cierta, no sé cómo decirlo, callado, privacidad, privacidad. Se podría caer al... No sé, digo, no sé, ah, la que le mandemos. Claro, no sé. ¿Cómo? No entendí, Claudio. No, porque... Mira, lo suban eso. Ah, eso, no sé. Culpame de eso cuando echas a correr, no puedes saber si alguien lo va a... No, alguien se va a apropiar y lo va a hacer público. Si se hace público, si se manda la sobrina, en la tierra no sucedió, no pasó eso. ¿Lo subieron a Facebook? ¿Quién? Pero se hizo público. Sí, sí, pero bueno, una, nosotras diferenciamos una cuestión que es una difusión por mail y otra difusión más por redes sociales. Teniendo en cuenta de que las mujeres en este momento estamos en el foco, no queremos que tampoco se corra el eje de la causa y nos empiezan a hacer preguntas más. Pero entonces, por eso, yo me acuerdo una parte de cuestión de dormir. O sea, ¿qué opinan? O sea, hacer, así, hacer un comunicado y mandarlo a organizaciones, sí, pero no subirlo a redes sociales, ¿no? Sí. Y de hecho, si vos dirigís, puedes aclarar, pero además es distinto si hacer un comunicado o si hacer una carta dirigida a la organización. Claro. O sea, el comunicado, no sé qué. Sí, lo aclaremos, pero para mí no nosotros, nosotros lo que hicimos fue, claro, como... No es que se lo mandamos al mail de la organización, tal vez acercárselo a la organización. Pero más desde la confianza, decir, bueno, organización tal, tengan esta herramienta, la queremos utilizar ahí, pero no. Igual me parece que está bueno dirigir. Sí, claro, sí, también. Para nosotros charlamos un poco de esta propuesta, nos parecía que si el objetivo es también exponer el proceso y dar cuenta de las falencias y el trabajo que se empieza a hacer, también es positivo. Cuando públicamente, de la manera que se defina con carta, no solamente de la presentación, sino también dar cuenta de que el proceso de gestión, las falencias, señalaba como Martín. Yo de hecho en lo personal escribí un mail a Antena Negra que no sé si no llegó o si llegó, no sé, que expresaba mi opinión en ese sentido, diciendo que me parecía importante en un proceso de construcción o de destrucción de no sé, de construcción de algo diferente al patriarcado, digamos, a las relaciones patriarcales y todo eso que ya caracterizamos, era importante nunca perder la tolerancia, nunca perder el poder de perdonar, que en la carta lo decía, y de todo el tiempo apostar a construir desde un lugar distinto, y que para mí en ese tono personalista había algo bastante patriarcal, te digo, de señalamiento, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Eso mismo me parece que si ahora se define hacerlo público, habría que cuidarlo un poco más, no solamente por esto, o, mi opinión, ¿no? Sino por un cuidado también de este espacio político. Que en el mismo sentido que ustedes recién decían que de toda la contención y de todas las idas y vueltas y de todo un proceso no se queda exento uno de construcciones políticas, de relaciones políticas, de organizaciones, de cosas que van y que vienen, que uno a veces desde la mejor fe en la construcción política, bueno, se encuentra con cosas que están ahí rodeando la situación. Me parece que yo no, mi opinión es que no sería lo que más cuidaría la red hacer pública la definición de la expulsión de un compañero, siendo que encontramos el patriarcado en todos lados. Más allá de eso, si sacáramos un comunicado o una carta o de cualquiera de las opciones, digamos, ya sea que se dirija a una organización o a varias, me parece que habría que cuidar un poco más eso, por ahí contar como este proceso positivo de trabajo sobre o este avance en el trabajo del antipatriarcalismo, o como algo más de proceso de construcción positiva sobre esto que se estuvo hablando estos dos días, digamos, que hace mucho se definió ser antipatriarcales y que ahora se siente que se está dando un paso firme en ese sentido. Pienso que eso, contando una historia que no digo negar, hacer como estamos hablando de esto que está lindo, mi casa en realidad estamos diciendo que expulsamos un compañero, pero encararlo desde ese lugar, no sé si. Sí, igual pienso que para mí sería mejor, yo si estuviese en la posición de definirlo, no lo haría público en este momento político también, en esta coyuntura. Perdón, hay una sola cosa que me genera mucho ruido con todo respecto del proceso, digamos, que está teniendo de TL, digamos. Pero si vamos a expulsar a una persona, no es mi compañero. Está bien. Eso, ¿no? Digo, entonces, sí. En todos los cuidados, en el comunicado, hagamos interno, por fuera, cuando si estamos expulsando a alguien, no es mi compañero. No sería muy contradictorio que estuviéramos expulsando a un compañero, porque no estamos expulsando. Me voy, saludos a chao. Todos. Chao. Chao. Chao. Nos vemos en Nahuatl. No, porque ha sido un discurso que de hecho se ha repetido, digamos, en varios compañeros y compañeras, digamos, hasta en el discurso de la posición de cuál adoptar, digamos, ha sido hasta expulsar a un compañero. A mí me resultaría interesante discutirlo, pero pienso que este no es el ámbito, podemos charlarlo o después o en otra instancia o en general en la vida, digamos. Por lo tanto, para la carta que escribamos, no está bien. Si la estamos caracterizando, digamos, con esta trayectoria, digamos, me parece que no puede ser un compañero, digamos, que esté orientado a otra compañera, a una persona. Bueno, podemos, operativicemos un toque cómo haríamos el comunicado, o sea, si decidimos hacer el comunicado y que es organizaciones, si es un acuerdo. Sí, una carta dirigida a la organización contando el proceso, haciendo la autocrítica a la red y aclarando de que no lo suban a medios, a redes. Pensemos una forma operativa de resolver esto, no sé si alguien se puede. Digo porque ya son las 10:10 de la noche. Perdón, no sé si alguien más, Maru acaba de decir que no está de acuerdo. Bueno, no sé si, yo pregunté, claro, no sé si alguien más. Manu para, acabo de preguntarte. Que Manu acaba de decir que ella no está. No está personalmente, no estaría de acuerdo en que fuera. Que decís en hacerlo público. La carta no sería así. No, no, no estaría de acuerdo en hacer una carta en esta coyuntura. Esa sería como la. ¿Alguien, que, la pregunta más, es si alguien más tiene eso. Esa posición. O si es solo la posición de ella. Pero si es una carta bien direccionada a las organizaciones. No. Está bien, no me, a mí no me parece bien en general cuando alguien dice que no, que hagamos de cuenta como que nadie dijo que no. Entonces, prefiero. ¿Qué, cómo tienen algo pensado? De cómo no, nosotros que lo que sí queremos, que sabemos es no hacer el primer esqueleto. O sea, lo que nosotros sí sabemos es no redactar la primer, el primer esqueleto, que se haga cargo otra persona. Obviamente antes de empezar a difundirlo, que se mande a organizaciones y todos los medios aportarán a ese, a el medio ahora al medio de organización y ahí yo supongo que. ¿Hacer una qué? Lo hago por el medio organizado. Claro, no, lo que. No me pregunta cuál es la alternativa que se en este momento. El borrador no circulamos por el. No, porque hay, yo todavía no sé si esa lista está suficientemente depurada y va a entrar a circular una carta por el medio de organización donde lo sabemos a compañeros que hoy estuvimos, no por desconfianza, no por pre-desconfianza, pero, o sea, hay compañeros que no, por ejemplo. Empezó a armar el drive este con, acá, con los medios que sí están en la red. Y se están avanzando. Como que está, vea mal. Bueno, por ahí se pueden sacar los medios ahí. Lo que plantea Male es eso, que hay una sistematización que está girando hace ya un tiempito, donde todos dijeron sí, no, de que es donde hay datos. Perdón, para quien no sabemos, ¿quién es Nacho y qué es Nacho? Nacho de la colectiva para el número hace un par de semanas, con el documento del DRAI, para recordar, ordenar qué medios están, cuáles no existen, cada uno de los datos, etc. Ahí ese es un lugar claro de donde sacar, perdón, sacar los mails. A mí me parece importante que a todos los medios que no están acá, le llegue, ¿no? Entonces, como, o sea, se puede por ahí sacar los mails de ahí. Sí, pero por eso son más personalizados por los que haga boceto, recuerde que estuvimos acá y preguntar, bueno, si a usted se les ocurre a alguien que falta, por favor agréguenlo y, bueno, ver eso. Perdón. Confiar en que todos, entre todos, más despiertos, vamos a hacer memoria de que si nos falta alguien ahí. ¿Qué? ¿No? Perdón, pero no me termina de quedar claro cuál es que. ¿Cuál es el temor? Que lo circulen por afuera de la red. Para mí está bueno ese cuidado porque sí. No. Para mí eso, como que alguien se haga cargo de juntar los mails, o sea, de armar un Google Groups con esos mails, de las 65 medios realmente efectivos. ¿Por qué no tenemos la reunión de la regional? ¿Cuándo va a ser? Yo estaba mirando ahí. No, por ahí es una. Mientras se resuelve esta intríngulis. No cambies de tema, conforme así lo resolvemos. O sea que. Pero era con respecto a eso, no iba a cambiar. Ah, bueno, por eso. Estaba como. No, yo creo que. Digamos, lo que no nos podemos hacer. la boludas, boludos, es de lo que dijeron las compañeras, de primero identificar cuáles son, no sé, como lo formularon ustedes, la lucha de poder, oportunismo, habría que conceptualizarlo. Disputa el poder. Bueno. Nos dijimos que sabíamos que dentro de la red disputa el poder y vivimos un tipo político. Bueno, había que conceptualizarlo y discutirlo en algún momento, propongo. Y después el tema de, bueno, mi llamado de atención de la circulación interna de documentos. Sí. Bueno, nada, eso. Que tiene que ver con la disputa, digo, no es que. Sí. Bueno, bueno, pero son. Sí, sí, pero bueno. Lo que pasa que lo de la disputa de poder puede ser algo totalmente opinable, digamos. Claro. Realmente puede ser muy opinable, un montón de cosas son opinables y habría que, bueno, etcétera. Hasta puede ser opinable de haber llamado a la negra, ¿no? Pongámosle. Pero ya más concreto de un documento así, sacarlo, reenviarlo. A Correpi, para claro. Eso ya es muy claro. Después lo otro puede ser criticable, discutible, pero entra más en el terreno de la opinión política. Sí, es que lo de Correpi para nosotros fue tremendo, que la Verdú nos llame y nos diga de esa forma, igual la Verdú alta compañera, pero diciendo, mirá, sabemos lo que es la red, pero la verdad, la Verdú y después otra gente de Correpi, digo. No, obvio, que obvio. No fue solo ella, la Verdú ya de compañero, qué mal que me lo hicieron, pero paso informo y manda 50 más. Y después algunos 50 son de organizaciones, núcleo, etcétera, otros 25 y así una cascada de. Sí, bueno, listo. Nada más. O sea, que, y no es para abrir un debate, es para dejar sentada una preocupación. O sea, porque las compañeras hicieron una cantidad de afirmaciones respecto de la red, de que se vino para otro lado, que no les pudimos hablar con ellos cuando ellos. ¿Después del escrache? Lo que quiero decir que eso, o sea, es una muestra de que, porque de que otras cosas más pasaban, que había esta incomunicación entre concretamente Antena y otras compañeras y luego estábamos en la red. Entonces, digo, dejémoslo para otro momento de reflexionar un poco porque si yo no digo esto, estoy aceptando todas las valoraciones que ustedes hicieron. Comparto gran parte de las valoraciones, pero muchas yo las no las veo de esa manera y creo que nos atañe a la organización como organización. Solamente quería decir eso para que no quede como sentado que yo acuerdo 100%, aunque nosotras acordamos 100% con un montón de cuestiones que se dicen. No. Yo en realidad en el mismo sentido de lo que se habla, entonces me parece que hay un consenso de que esto no es un paso del problema y que una de las cuestiones que tenemos que trabajar es el hijo patriarcal, la construcción del poder y del vínculo a donde tenemos la realidad. Digo, hagamos esta discusión que promovían, pero en términos también dándole continuidad a la reflexión que estamos haciendo de cómo nos patriarcal. O sea, me parece que ese eje tiene que transversalizarse, ¿no? Digo, y lo que vos decís, Fabio, para mí está absolutamente atado a la forma en la que concebimos este espacio y las representatividades y quiénes son las visibles, quiénes son visibles y quiénes no, acá también. Entonces me parece que suma todo lo que sigamos pensando. Ese proceso en particular, digo, así como se planteó, y yo tengo que reconocer que tenía un montón de dudas en torno a hacer el taller de género en este espacio, para mí había que hacerlo en el proceso de participación masiva de compañeros de la red, pensando que probablemente este espacio es solo representativo. Entonces, un taller representativo, no es de proceso colectivo. Chao. No, yo le diría que me parece que fue una experiencia por demás valorable. Que lamento, creo que muchos me perciben lo mismo, que aquellas y aquellos compañeros colectivos, no todos, pero en general, que hicieron un juicio de valor o que en muchos momentos tuvieron una intervención en términos de los que venimos hablando todo este fin de semana, lamento, digamos, que casualmente ninguno de esos colectivos está acá, porque me parece que una de las cosas más valorables e importantes ha sido este intercambio, no solo de sinceramiento, sino también porque no es lo mismo leer o ver, claro, o escuchar lo que te dijo Juancito, Pepito, Matita y Laura, que sentarse y pasar por el cuerpo. La verdad que, y nos lo hago como una crítica de construcción hacia adelante, porque también es un signo la valoración positiva del proceso y la valoración negativa de que justo esos colectivos no estén hoy. Que no estoy diciendo que sea casual, estratégico o a propósito, pero que es un bajo, porque no creo que vayamos a tener una instancia tan identitaria y tan franca y tan así, cruda, pero también desde un lugar humano, que nos ha costado mucho, nos cuesta en toda la organización, evidentemente cada vez estamos más lejos. Sí, digo, bueno, qué sé yo. Pero que también nos sirva como para dar un debate, decir, bueno, todo bien, pero era una instancia donde también se va a hablar de esto y hubiera estado bueno que estén, digo, también como una responsabilidad, ¿no? Digo, no solamente ponerlo o supeditarlo a una problemática económica, de tiempo, bla, bla, bla, porque incluso hay un montón de colectivos que ni siquiera se manifestaron, no es que dijeron no podemos por plata, no podemos por tiempo, sino que se tomaron el silencio, que también sea una manera de interpelar eso. Creo que acabo de decir algo que puede llegar a abrir otras cosas, perdón, pero fue una sensación que me atravesó tanto el viernes como el sábado. Los compañeros puntualmente, los compañeros de Florencio Varela dijeron, no vamos, después mandamos un informe, y entonces me quedé con... Y recuerdo la intervención de los compañeros de Florencio Varela en esa reunión, entonces no, me voy con una sensación, a pesar de que es difícil, el proceso muy hermosa, y a la vez me voy con ese llamado de atención para en cuanto a nuestra contribución. Che, ¿quién se quiere hacer cargo de hacer el esqueleto del comunicado de función a Sandro? Yo creo que por ahí estaría. Creo que con el tiempo ya estamos jugados, digo, del plenario. No. Pero sí que. Que nos ponga... ¿Vas a hablar de algo la pregunta que acabo de hacer, Fernando? ¿Y a vos qué te parece? ¿Que sí o qué? No, te pregunto porque. Claro. Tiene tres cositas nada más. Ahí lo ves, tres cositas. Bueno, dale. No pasa mucho que no, en realidad. Lo que pasa es que ya sé, no, pero me parece como que no, me parece que este plenario, ahora sí voy a contestar algo que no estaba, pero esto me disparó. No, yo pido que hagamos un balance sobre cómo manejamos la cuestión de la dinámica, porque o sea, a nosotros nos dejó muchas dudas, preguntamos durante la semana un par de cosas, nadie nos contestó. ¿De qué dinámica? ¿Cómo? ¿De qué dinámica en general? No, en general, por ejemplo, preguntamos, nosotros habíamos pedido en la última reunión que el tema este, como era importante, se tratara como un punto aparte, pero no aparecía ningún bosquejo de ningún... Entonces, en un momento preguntamos, que pasó de largo, obviamente porque... Es más, consultamos a diferentes colectivos, che, pero ¿dónde nos vamos a tratar? Y algunos nos decían el género, obviamente, y otros nos decían ni en orgánica. Entonces, fue todo medio raro eso, y hasta último momento dejar el tema nos pareció como que teníamos como una idea que por ahí había que haberse dado todo el tiempo necesario para esto, y más temprano y más lucios, pero bueno, no importa, perdón. Digo que el comunicado tiene que tener... Bueno, la carta tiene que tener dos o tres ítems, que estaría bueno que acordemos eso, y después que cualquiera lo haga, más o menos va a dar lo mismo. Pero nosotros nos tenemos que poner de acuerdo en, por ejemplo, ustedes decían de mencionar un proceso. ¿Estamos todos de acuerdo? Porque como que tiene que ser parte de un proceso, listo, estamos todos de acuerdo, va eso. Me surge la duda, ponemos algo ahí sobre la separación que hacemos, la distinción que hacemos de esta expulsión y la situación judicial, o no lo mencionamos. O sea, solo referente a, y lo otro va aparte, porque estábamos, habíamos dicho que lo íbamos a plantear, ¿o no? Si ponemos algo en la carta que tiene que ver con la justicia. ¿Cómo? Dijiste, o lo otro va aparte. No, digo, a ver, nosotros vamos a mandar una carta a la Superintendencia, perdón si entendí algo mal, pero ya hasta ahora no. Vamos a mandar una carta a las organizaciones, les vamos a pedir que no la hagan pública, y yo lo que me pregunto es si la carta no debe decir explícitamente que para nosotros esta expulsión no implica seguir luchando en favor de Antena Negra en la persona en la que esté judicializada. Sea que esté judicializada. A mí me parece importante eso, porque si nosotros solo vamos a mandar la carta a organizaciones, hay organizaciones que mañana lo pueden llamar a declarar de vuelta y pueden decir, bueno, no, ya está, este chabón está expulsado por violento, se acabó, la red no va. Y me parece que deberíamos aclararlo bien al final, como para que quede claro que lo importante es otra cosa, digamos, ¿no? Para no desviar el eje en la última línea, pero por ahí una mención sobre eso. Digo, que nos, para que no suceda que después alguien mande una carta y no nos animemos a corregir, la cosa que ocurre bastante seguido en la red, que no nos animemos a sacar cosas, sino que le sumemos y quede un choclo. Digo, que nos pongamos de acuerdo en dos o tres ejes para que cualquiera después tome la responsabilidad de escribirlo. Una historización, un proceso. Sí. Y para nosotros por ahí, esto vimos que salió en varios pasajes del plenario sobre si éramos antipatriarcales o nos declarábamos antipatriarcales y estábamos en una lucha cotidiana por serlo. Por ahí sería interesante, en ese sentido, hacer una especie de autocrítica y decir, nosotros nos definimos de hace mucho tiempo antipatriarcales, evidentemente no lo fuimos, pero lo entendemos como una construcción cotidiana, y sí resaltar que estamos siendo coherentes con ese principio que declamamos. Y cambiar de la página antipatriarcal y poniendo trabajando para ser. No, porque ahora ya está, es que pero... Todo lo que debo. cositas concretas, pero que sirve efectivamente como una herramienta que no sea solamente una expresión de lo que usamos en la razón. Me gustaría poner a sí, por el reto, ¿no? Pero de... ese caso sobre la red, a mí me parece que hay que ponerlo en un contexto fuera de la red. Porque todo este avance, digamos, de todo lo que es el trabajo antipatriarcal dentro de las organizaciones, está dando dinero, guay para decirlo, no es que sea hoy, pero que ya nosotros hacer esto, no estaba en el momento en que la red se decide antipatriarcal y intenta hacer una cosa. Entonces, creo que si vos sacás a la red del contexto, o sea, estás poniendo una carga sobre la red que tiene que ver con un contexto también. Pero sabiendo que bueno, por eso algunos incluso están y no tenían plata. De paso dice la estación en el sur Catamarca de 60 pesos en prorrateo, así que sumen a su cuenta. Con la duda, no sé si se interpretó cuando lo. Stand-by con intereses al 22%. Sí, pero ya no, se puede. Por eso no. Ahora sería 600 dividido 15. Que lleva a otra discusión que vos querés plantear también. Algún día la discutiremos. No, esta cosa que hay que pagar para venir al encuentro de la red y si no venís no pagás. Claro, bueno, pero eso es otro. Lo que es una invitación a no venir. Perdimos la oportunidad de fijarlo para diciembre, ¿no? Para junio del 2017. Hagamos eso, 600 por. Nosotros. Thank you. Ya fue muy feliz en la gente. Con respecto a esto que pasó, sino que también para el crecimiento de nuestra radio, digamos, y como darle más poder, ¿no?, a esta red que bueno, está creciendo y que pienso que esto que pasó es una enseñanza para todos, así que bueno, nos vamos muy llenos, con ganas de agarrarlos a todos los estudios de hablar y de aceptan una intermedia. Nosotros podemos hacer. No, no, porque la verdad es que no quiero tomar un compromiso que no sé si. O sea. Quiero decir, vamos a tratar. Lo quiero llevar al colectivo y la verdad. Vamos a intentar hacerlo, pero también podríamos. Vos vas a consultar momento, con tu colectivo, tenés que decir. No, antes no, de comprometerte no, acá, no, pero es que no es eso, porque yo también tengo dudas. Bueno, por eso. Es una tarea difícil y. Por eso digo, consultarlo con el resto de la gente. Está bien, lo que digo es: nos hacemos cargo y cualquier cosa avisamos que nos deshacemos cargo. Salvo que haya alguien que esté convencido y lo quiera asumir ahora. Había como tres o cuatro espacios, terminamos siendo dos, en género éramos tres o cuatro espacios, terminamos siendo uno, digo, entonces entiendo la autocrítica, porque obviamente es que nosotros haremos balance también regional Córdoba de cómo fuimos en términos de la organización y cómo garantizamos algunas cuestiones que nos faltó, que eso seguro va a haber, digamos, pero también digamos, pensemos en que hubo compañeros que nos encargamos de esto. Es el trabajo de la otra persona, entonces la buena autocrítica. Claro, no, la autocrítica, pero en esto de que, o sea, no siempre va a haber claridad para el que va a participar, no necesariamente tenemos que saber cuál va a ser la dinámica, digamos, sabemos que se va a garantizar. Digo, lo de Sandes sabía perfectamente que en algún momento lo íbamos a trabajar. No sé cuánto cambiaba, si fuera la mañana o la tarde, o el día miércoles, el día o el día como sábado, se iba a laburar, digamos, y que confiáramos, digo, en esto, de que nosotros pensábamos y argumentábamos un momento específico para laburar eso, porque estábamos conscientes de que teníamos que vivir un proceso. Y que ese proceso, no sé si hubiera sido lo mismo discutirlo la mañana, del día viernes, o discutirlo en esta hora, estaría recansado y demás, pero fue un proceso previo. Eso, digo, como. Confiar en las decisiones que nos pusimos para hacer esto. Está claro, de hecho lo hicimos. Uh-huh. En el confusionismo de lo vas a Fernando. Vamos a hacer el intento. Pero podemos tirarnos para atrás. No, eso no lo tengo yo. Me da alguien que me lo pase. Para, no te lo traigo yo. Yo lo abrí y me piqué. Estaba muy preocupado porque tenía que tener un problemita para que nos reconozcan. Pero mejor dos que sí. ¿Quién se va? No, tenía que consultar con el colectivo, pero que podía. Ah, por eso, los dos colectivos. No, dale. Quedamos entonces. Quedamos en contacto.